El cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo non morite, invece ora quello che hago io non vale nada. Pero come non vale nada, me lo so, no, come se so fai, lo pago con la vita. Vivo a Tarantino. Cuando la música es un tema recurrente, resulta que las conversaciones empiezan a rondar por subtemas que no solo tienen que ver con los sonidos. Y así, por ejemplo, aparecen las sensaciones. Esa tarde, casi anocheciendo, el clima primaveral acompañaba a la charla, a la caminata. Acabábamos de terminar una clase y, como siempre, se hizo presente el primer tema usual, la música. Pero esta vez fuimos un poco más allá, sin querer casi. Vos sabés que yo suelo preguntarme por qué será que me genera tantas cosas el sonido del bajo. Me pregunté, tranquila, como si nada, mirando la nada, como escuchando sonidos en el viento. Y él, caminando, tranquilo, también como escuchando sonidos en el viento, me dijo: es por lo que te genera esas vibraciones en el cuerpo, amiga. Es eso, solo eso. Comienza De Goyeneche a Tarantino, programa número 155. Yo no sé si la gente me está escuchando. Yo no me estaría escuchando a mí mismo. Pero bueno, no importa, vamos a seguir hablando. De Goyeneche a Tarantino, programa número 155. Vos hablá, Sentite libre, como una paloma. Te estaba escuchando, porque generalmente tú tienes esa cuestión protocolar de presentarme. Yo me siento bien siendo presentado. Qué raro no escucharse esto del retorno, ¿no? De los músicos, alguno entiende. Ahí me escucho. Pero con su qué linda voz que tenemos. Estaba bajo el volumen. Gracias a acá a Mati, que nos hizo... Gracias, Mati, te amamos. Nos hizo volver al éter. Ay, ¿no? Ahora me siento ahora en radio. Sí. Voy a volver a decir todo lo mismo. Muy buenas noches. Esto es De Goyeneche a Tarantino. Programa número 155. Estamos muy felices de estar aquí de nuevo y vamos a saludar en primer lugar a la señorita Lucianita Franco, que está con su hija Juana en brazos operando. Las dos están operando este programa. Volvimos. Juana tira directrices ahí, pone caras, hace la logística, va, viene, sí, come bien. Alguna galletita. Llena de migas ahí la consola. Nos encanta. No digamos esto que por ahí viene el señor X. ¿Cómo que está la...? Bueno, estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Esta es nuestra casa edilicia, ¿no? Arquitectónica. Arquitectónica. Territorial. Sí. Tirame más sinónimos si querés a lo largo de la noche. Dale. Bueno, como decíamos, estamos en la ciudad de La Plata. Mucha humedad, como siempre, lo cual no importa mucho, pero bueno, a nosotros sí nos importa porque nos da calor. Y quizás si vos estás en azul, también quizás nos estás escuchando. Entonces te saludamos. Y si estás en azul, hoy es lunes. Porque nos escuchás los lunes. Es como ¿por dónde nos escuchás? Es medio esquizofrénico todo esto, pero... Radio Eco, 92.5. Claro, igual, si nos está escuchando, ya sabe por dónde nos está escuchando. Bueno, no importa, lo decimos igual. Bien, como decíamos, estamos en Radionauta, en FM 106.3. Juan Matías Sterkel, buenas noches. Buenas noches. Ahí va, te saludé. Claro, ¿cómo andás, Evelina? Muy bien. ¿Cómo te trata el día y la vida? ¿El día qué? El día y la vida. Muy bien, ambas cosas. Estamos en sintonía. Sí, hoy falta un mes para mi cumpleaños. Me di y un mes y un poco más para el mío. Sí, un dato súper relevante. Y un día para el de Lucianita. Estamos. No, estos estamos. Son los meses de la alegría, ¿no? Sí. De... Bueno, tenemos vías de comunicación. Vamos a lo concreto, por favor. Teléfono de la radio es 451-6917. Tenemos también un teléfono celular que es 670-5190. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico, el email. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM es el Twitter, Radionauta 106.3 el Instagram. Y nuestra página de Facebook es de Goyeneche a Tarantino, que si aún no me gusteaste, estás a tiempo de hacerlo. Rápido igual. Y sí, porque si no se te va a pasar el año. Y la verdad, sí, como venimos cargados siempre de cosas bonitas, sí, es una pena. Bueno, ¿y cómo nos escuchan? Nos escuchan, mira, por el aire al 106.3. Ahí la FM Radionauta. Nos pueden escuchar también por internet a radionauta.com.ar. Ahí pueden seleccionar algún reproductor, nos escuchan en vivo, o nos pueden escuchar después, claro, ¿no? Cuando llegan a su casa, si no tuvieron la posibilidad. Y además, no solo escuchar este programa, sino todos los programas anteriores de Goyeneche Tarantino y todos los programas de la programación, valga la redundancia, de Radionauta, que es sumamente diversa. Sí. Y está bueno para mechar un programita de esto con un poco de gozo, información, música, de un palo, del otro, la verdad, para todos los gustos. Exactamente. Y también nos pueden escuchar por la aplicación para celulares TuneIn. ¿Tunine? O TuneIn. Sí. Tonight, ¿o no? Sí, bueno, sí, sí. TuneIn. Sí. Y ahí pones Radionauta. Y aparece. Y aparece. Exactamente. Te contamos, les contamos que la idea es volver a hablar de bajistas, sobre todo muchas mujeres. En el día de la fecha nos quedamos con ganas de seguir escuchando sonidos graves. Y tuvimos también sugerencias por siempre gente que faltaba. Que no va a pasar con cualquier temática que abordemos, que cuando son específicas por ahí de esto de instrumentos, pasa esto, ¿no? Te olvidaste de tal, en este programa no vamos a olvidar de un montonazo más seguramente, pero vamos a abordar muchísimos más. Sí. Y vamos a poner una impronta en algo que nos venía quedando medio al margen, que es un montonazo de mujeres también. Súper talentosas, que tocan muy bien el bajo, y que el programa pasado no nombramos a ninguna, básicamente. Entonces hoy queríamos darle lugar a ellas. Y como decía acá el Tata, no es que tampoco nos olvidamos, no hay lugar para todos. Claro. En nuestro corazón sí, pero en el tiempo radial no. Hoy además viene Elo con su columna Literata, que hace mucho que no nos acompaña. Es verdad. Y ya vendrá Emi en algún momento también, en el correr de este mes. Prometió volver, eso sí. Prometió volver, sí. No está en la ciudad de La Plata en este momento. Somos así, somos muy viajados todos. Bueno, vamos a arrancar con un poco de música. Esta banda la escuchábamos mucho en la adolescencia. Mm, es verdad. Yo hacía mucho que no la escuchaba también. Y estuvo bueno volver al sonido de Catupecu Machu. O Catupecu Macu, decía alguien en azul, que no me acuerdo quién era. Era un nombre complicado para la gente que no, ¿no? El gran bajo de Catupecu fue Gabriel Ruiz Díaz, hermano de Fernando, el cantante. Además de que tocaba y tenía un sonido como muy particular, una energía y un carisma increíbles. Yo me acuerdo que los saltos de Gabriel Ruiz Díaz sobre el escenario eran olímpicos, casi. Daba gusto realmente verlo. Y eso es algo que está bueno pensado cuando buscaba bajistas. Que si el bajista además le pone onda y baila al ritmo de su bajo, ya está. Para mí se consagra. Se ganó la noche. Sí, totalmente. Es lo más. Bueno, lo quería decir. Vamos entonces con Catupecu. ¿Con qué tema vamos? Vamos a ir con un tema que se llama Perfectos Cromosomas, para cantar y gritar acá en el estudio donde estén escuchando, del disco Cuentos Decapitados del año 2000. Y así arrancamos esta noche de bajistas. De dos pasajeros va tomando rumbo incierto con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. En Hecha Tarantino y hoy pinta baile toda la noche. Escuchamos a Catupecu Machu y ahora suenan los Beatles de fondo. Pero antes de meternos con esto, queríamos hacer como unas aclaraciones. Por un lado, el desafío también de hoy y la invitación es que en los temas que pasemos, tratemos todos y todas de prestarle atención al bajo, ¿no? Que es lo que buscamos un poco esta noche, porque son temazos y está bueno cantar y gritar, pero está también bueno prestarle atención a ese sonido grave de fondo. Me salió muy docente, muy consigna sí. Del día. O sea, si no prestan atención al bajo, me gusté en la página y no nos escuchen nunca más. Claro. Y por otro lado, algo que veníamos hablando fuera del aire con el Tata, es que, y esto es como una queja que hacemos, denuncia a no sé a quién, Pero es muy loco, pero porque de bajistas quizá, no sé si decirlo así, pero poco reconocidos mundialmente, podría, por decirlo de alguna manera, no sé, el caso de Gabriel Ruiz Díaz o algunas bajistas de las cuales vamos a hablar hoy, fue sumamente complicado, barra imposible, encontrar, por ejemplo, modelos de bajo que usaron, modelos de efectos que usaron. En cambio, de otros ya consagrados en el universo, el éter y demás, te aparece, no sé, qué empresa le regaló el bajo. Y, viste, es como, nada, loco. Es entendible también en este mundo en el que vivimos, pero bueno. Si alguien tiene ganas de indagar sobre qué bajo usaba Gabriel Ruiz Díaz y agregarlo al Wikipedia, estaría buenísimo que lo haga. Les haría un favor a la humanidad también. Pero claro. Qué bajo, qué sonidos, qué efectos. Esas cosas están buenas compartirlas. Y o sea, sí. Se comparten de alguna manera. Uno ve a artistas que tienen mucha más publicidad que esas cosas aparecen y están buenas. Por decir, bueno, qué bueno ese sonido, ¿cómo lo creó? Bien, copia ese sonido y le agrego esto. Y así nacen las cosas nuevas. De alguna manera, en algún momento, uno fue creando y recreando sobre otros. Exacto. Y otras. Entonces, está bueno compartir esas cosas. Bueno, ahora sí. ¿Quién era el bajista? Si lo adivinaste, ganás un mate. ¿Quién era el bajista de los Beatles? No sé. A ver, pensá. Gabriel Ruiz Díaz. No, papu. Paul McCartney. Paul McCartney. Exactamente. No vamos a hablar de toda la vida de Paul McCartney. Queremos apuntar a su costado bajista, básicamente, su costado músico bajista, pero sí para contar un poquito sobre su infancia. Su padre era trompetista y pianista de una banda de jazz. En su casa había un piano y le dijo a su pequeño hijo Paul, aprendí a tocar el piano, estaría bueno. Y Paul le dijo, sí, voy a aprender, pero de oído, no voy a estudiar. ¿Sabes qué? Así se lo dijo. Un gran músico, súper virtuoso. Yo le dije lo mismo a mi vieja cuando era chico. Pero nunca me decidí después a ponerme a tocar el piano. Tenía un teclado, dos tuve. Mirá. No, después junto a tierra. Podrías haber sido como Paul McCartney. ¿Quién sabe? ¿Te das cuenta? Mirá. Bueno, aprendió efectivamente a tocar de oído. Después se fue a tocar la guitarra. Le regaló una trompeta también el padre. Lo quería tirar más para el ladito del jazz. Pero el muchacho, bueno, mucho rock and roll sonando en la radio en Inglaterra en ese momento. Guitarra acústica que le cambió las cuerdas porque el muchacho es zurdo. Las tuvo que invertir. Escuchaba mucho Rhythm and Blues. Escuchaba mucho Little Richard. Y de a poquito, y esto te lo voy a dejar que lo cuentes vos, se fue acercando a este instrumento que hoy nos compete, nos convoca, ¿no? Se empezó a acercar, digamos, al bajo promedio, que fue por accidente. La historia es, todo el mundo conoce, y acá sí, un bajo con nombre y apellido, que es un bajo Hofner, ¿no? Uh-huh. Que tiene una forma medio aviolinada, para decirlo de alguna manera. Pero cuando empezaron los Beatles, Paul McCartney tocaba la viola, la guitarra en realidad. La viola no, porque es otro instrumento que a lo largo del programa por ahí nos confundimos, porque también puede que lo nombremos. En ese momento, Stu Sutcliffe era bajista, era muy amigo de Lennon, era el bajista del primer proto-Beatle, ¿sí? De alguna manera. ¿Qué pasó? Él ganó un concurso de una competición de arte y recibió mucho dinero. Con ese dinero se compró el bajo que a él le gustaba, que era un bajo Hofner, que es el famoso bajo. En realidad no era de él, no era de McCartney, era del bajista anterior. Ajá. ¿Qué pasa? En una gira, Stu conoce a una chica llamada Astrid en Alemania y decide dejar la música, dedicarse a la pintura, que era algo que a él también le gustaba. Entonces, ¿cómo fue la decisión del bajista? En ese momento, los Beatles, nadie quería tocar el bajo. Pero teníamos, por un lado, Harrison. Seguramente, en ese momento habrán dicho, y Harrison toca muy bien. Lennon es Lennon. Y McCartney tiene una guitarra muy mala. O sea, tiene una guitarra de mala calidad. Sí. Dijeron, bueno, Lola, McCartney, te toca a vos. Dicen que justamente, cuando agarra McCartney la guitarra, la forma de tocar de McCartney es, digamos, primero que no era muy hábil con los dedos, sino que tocaba con púa, justamente porque imitaba el tocar de una guitarra en ese sentido. Y lo que dicen también es que con el primer bajista, con Pete Best, con el primer baterista, no se llevaba muy bien, justamente porque tenía un modo de tocar muy cincuentón, sesentoso, que era meterle mucho redoble, mucha cosa. Y claro, McCartney, que estaba agarrando el bajo medio por las malas, no había encuentro. Y uno puede, si agarra los primeros temas de los Beatles, se da cuenta que están medio como desbalanceados. Cuando cae Ringo, que es un tipo más versátil, que uno dice siempre, ¿por qué Ringo estuvo en los Beatles? ¿Por qué? Digamos, si los otros tres eran animales, y Ringo es Ringo. Sí. No, justamente ese primer sonido y esa, si se quiere, ensamble. Ese ensamble perfecto que tuvieron como instrumento fue justamente por la versatilidad y tal vez la no tanta experiencia que tenía Ringo detrás de la batería, que justamente termina generando esa, ese encuentro, ese diálogo entre los dos instrumentos. Ese es más o menos el nacimiento, si se quiere, de este Beatle, que bueno, después obviamente uno ya lo escuchaba y sonaban casi de memoria entre los cuatro. De hecho, a partir de Paul McCartney como bajista, fue que ese modelo de bajo, como decías vos, el Hofner, hoy en día se conoce mundialmente como el Beatle Bass o el Cavern Bass. Claro. O sea, es el bajo de Paul, no hay mucha historia. Y uno lo ve, lo relaciona automáticamente con eso. Y también es real que el bajo de los Beatles, por el tipo de música también, es un bajo que pasa, como decías vos, se ensambla muy bien con el resto de los instrumentos. No es que sobresale significativamente, no porque sea malo ni nada, sino porque, digamos, el estilo Beatles es así, me parece. Estamos escuchando ahora un tema que se llama I Want to Tell You, del disco, del álbum Revolver del año 66, donde el bajo aparece un poquito ahí más notablemente. Y vamos a escuchar un tema donde se escucha más claramente aún de otro de los discos que para mí es otro. El otro más mejor de los Beatles, que es Rubber Soul. El tema se llama The Word. Es del año 1965, que muchos críticos y biógrafos de los Beatles dicen que en este tema es donde aparecen como avances súper significativos de la técnica de Paul McCartney en el bajo. Como bien decías vos, al principio tocaba con púas. También en algunos temas, en algunos momentos, tocaba la técnica del llamado finger picking, que es esto de tocar con la punta de los dedos del pulgar, el índice y el del medio. Claro. Obviamente que el slap y eso no es una técnica utilizada en los Beatles, pero un señor que la verdad que toca muy bien. Hay un datito. Sí. Si uno busca la antología de los Beatles, que hay un tema que es, yo no sé cómo se dice 909 en inglés. One After 909, no voy a decir 909 en inglés porque no me acuerdo cómo se dice. Bien. Pero One After 909, cuando sepan, búsquenlo. En esa antología se ve que justamente a Paul le cuesta muchísimo tocar con los dedos. Sí. Y que John Lennon le está diciendo constantemente, hay como un diálogo de fondo, sí, como volvamos a empezar porque no podían armonizar justamente los dos juntos. Obviamente, es un dato menor también para un fanático, digamos, ya uno sabiendo lo que es McCartney detrás del bajo. Si también quiere ver esos primeros enganches, si se quiere, con el instrumento, busque la antología. A pleno, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de los Beatles, que nos gustan siempre. The Word, ahora. Thank you. programa. Estalla la noche de amor. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y seguimos con bajos y ahora sí le damos inicio a esta parte del programa en el cual las mujeres van a protagonizar todo, es así. Estamos escuchando de fondo una canción que se llama Cosmic Joke, de un disco que se llama Transformation, que salió en el año 2007, y quien toca el bajo en este disco, que es suyo, es la señorita Tol Wilkenfeld, una muchacha que nació en 1986, o sea que tiene 31 años, nada más. Está ahí, es contemporánea a nosotros. Una piba, totalmente, australiana, ella, y empezó, como la gran mayoría de los músicos, tocando la guitarra allá por no sé qué año, cuando tenía 14, básicamente. A los 16 dejó la escuela y se fue a los Estados Unidos, a Los Ángeles, California, donde arrancó a estudiar. En una academia de música, y recién a los 17 años fue cuando comenzó a tocar el bajo, y bueno, se graduó en esta academia de música, en este conservatorio, podríamos decir, más argentinizado. Es una muchacha que, más allá de que es súper joven, ha tocado con un montón de artistas. De hecho, es la bajista de Jack Beck, entre otras. No es poca cosa, ¿no? No es moco de pavo. Iba a por esa frase, pero no me la acordaba. Y bueno, nada, realmente ha sido requerida y ha tocado por un montón de músicos del palo del jazz también. Y bueno, de ella sí aparece que suele tocar un metro bass. De ella sí ya aparece que bajo toca, ¿viste? Porque yankee, vamos a decir. Claro, sí. La bancamos, porque es súper jovencita y la verdad que toca súper bien el bajo. Y tiene toda la onda también sobre el escenario. Y es una de las influencias, o una de las, no sé si influencias, pero una de las bajistas que suelen escuchar otras bajistas argentinas, de las cuales vamos a hablar en un rato. Esto que estábamos escuchando, como decíamos, pertenece a su primer disco, que se llama Transformation, que es del año 2007. Pero no solo vamos a hablar de ella, sino que hay otra mujer que también tenía toda la onda. Todas tienen toda la onda. Sí, las bajistas. Los bajistas y las bajistas generalmente tienen. Sí. Y si sos bajista y no tenés onda. No. Onda, carisma, mínimamente. Sí, totalmente. Porque por ahí uno dice, sí, Vicious no tiene onda. Tiene carisma, digamos. No es la onda, digamos, esa onda que te invita, digamos. Al contrario, creo que un tipo con Sid Vicious te repele, digamos. Sí. Pero igualmente se hace notar. Y sí, totalmente. Queremos hablar ahora y nombrar y comentar sobre una muchacha llamada Martina Michelle Weymouth, más conocida mundialmente como Tina Weymouth, bajista y fundadora de la gran banda que nos gusta tanto y tanto bailamos, que se llama Talking Heads. No vamos a pasar Psycho Killer. Ah, muy bien. Casi. Avanzamos. Casi que sí, pero no. Llevamos dos programas sin Santa Olalla y no vamos a pasar Psycho Killer. Estamos... Casi que la digo, vamos a pasarla porque es un clásico de este programa y de las noches en las cuales nos gusta bailar un poco. Bueno, Tina Weymouth es, como decíamos, fundadora y bajista de la banda Talking Heads, y a su vez tenía un proyecto paralelo, en realidad, que se llama Tom Tom Club, que cofundó con el baterista Talking Heads, que es su marido, además, el señor Chris Frantz. Dicen que el estilo de esta mujer para tocar el bajo es muy particular y ha sido como una, no sé si bisagra, pero ha marcado, ¿no? Como un... o ha sido importante en lo que fue la New Wave, que en algún momento lo hemos charlado. Y tiene como varias influencias en su modo de tocar. Aparece funk, aparece punk, y hay como mucha puesta en escena también, esta mujer rubia. Que en un ratito vamos a escuchar... un temita de, como decíamos, de Talking Heads, que en algún momento lo pasamos hace un par de años acá en la radio, pero bueno, no vamos a decir nada. Ella aprendió a tocar la guitarra sola, básicamente, y una de las técnicas que utiliza más que nada es lo que decíamos hoy de Paul McCartney, el finger picking, esto de tocar con los deditos, los tres deditos de la mano. Y dicen que por eso también como que se ensamblaba, volvemos a usar la palabra esa, con el baterista de Talking Heads. Así que en un rato vamos a escuchar a los Talking Heads. ¿Querés hablar vos de ella? Quiero hablar un poquito de otra bajista, tal vez de nombre difícil de reconocerla. Se llama Paz L'Enchantin. Es argentina, marplatense, nació en 1973. Pero como suele decir ella, es una californiana de raíces argentinas, porque de muy chica, hija de músicos, sus padres fueron a probar suerte a Estados Unidos. El matrimonio L'Enchantin, digamos, mamá y papá, decíamos, son músicos, pero muy lejos del rock. Analía, que es la madre, toca tango, y Mario, que es el padre, toca música clásica. Sus hijos, para colmo, los hermanos de Paz, Valeria, que es la mayor, tocaba el cello, y Luciano, que es el menor, toca la viola. Este sí, la viola, no la viola guitarra, sino la viola grandota. Bien. Y ella dice, también cuenta en entrevistas, que, digamos, ¿qué escuchamos de Argentina? Y yo escucho Mercedes Sosa, yo escucho Raúl Carnota, esa es mi música. ¿Escuchar algo de rock? No, pero no escucho ni rock ni nacional ni internacional. Yo, si no tocara rock, no lo escucharía, no tendría vinculación. Ajá. Ahora, ¿por qué tiene vinculación con el rock? Porque no dijimos dónde tocó. Paz ha tocado, primero con la superbando, esos megagrupos que se forman de gente conocida, que apareció a principios de los años 2000, a Perfect Cycle, que tenía como líder al cantante de Tool. Tocó con Swan, que fue un proyecto alternativo, post Smashing Pumpkins. Tocó con Melissa Auf der Maur, o Aur, que es la bajista de Smashing Pumpkins. Y finalmente, desde hace 3-4 años, toca con los Pixies, reemplazando a otra gran bajista, que era Kim Deal, digamos, y con lo cual, bastante complicado. Ella dice, digamos, ¿cómo fue que llegó a conectar primero con la gente de Tool? Dice que a ella en realidad le gusta el cine, y como Adam Jones, que es el guitarrista de Tool, se dedica al cine, es quien produce los videos, la llamó a ella para producir videos. Y ahí, en un momento charlando, le dicen que ella también quería seguir con esto, meterse con lo de la música, y dice, ah, mirá, nuestro asistente de sonido, que es Billy Howerdell, que es el guitarrista de A Perfect Cycle, está armando una banda, ¿crees? Si querés te presento. Bueno, ahí nace el vínculo, si se quiere, de Paz con el rock, de alguna manera. Después de A Perfect Cycle, decíamos, se unió a Swan, tocó un tiempo con Billy Corgan, con el peladito de los Smashing Pumpkins, y recayó hace 3-4 años a los Pixies. Bandita, ¿no? Pude verla en vivo, tocando acá, cuando tocaron en Lollapalooza. Esa fue la primera vez que tocaba con una banda en Argentina. O sea, Mirá. Ella ha venido algunas veces. Dice que su madre por ahí viaja con frecuencia, tiene un departamento en San Telmo. Su padre viaja una vez por año. Pero bueno, dentro de Pixies sacó un disco hace un año. Uno de esos temas, que es el tema que en un ratín, ya en minutos nos vamos a escuchar, se llama All I Think About Now. Este tema se lo pidió Black Francis, que es el cantante de los Pixies. Sí. Le dijo, armate un tema, hacete un tema lo que quieras. Y ella le dice, me gustaría hacer un tema de agradecimiento a Kim Deal, donde se pueda recordar los años que ella tocó. Entonces, ella compone un tema sobre la ex bajista. ¡Qué bien! ¿Sí? Le pide a Black Francis que ahí meta un poco de letra, y toda la composición hace ella. Y de hecho canta. Ajá. Y tiene una forma de cantar muy rock alternativo. Y se le nota que el inglés le cae un poco pesado, ¿no? Como cantaría una persona que sabe entonar bien en Argentina, ¿no? No deja de perder esas mañas que tenemos. Argentas. Argentas. Ahí va, mirá, qué piola. Así que bueno, vamos a salir con un poquito de... tenemos ahí un tríptico. Tenemos un tríptico. Un triple play. Y sí, vamos a tirar, me salió medio así, un poquito más de información. Y te hablo medio en cubano porque vamos a hablar de Cuba. Ah, verdad. Hay otra muchacha que queremos compartir, que no es específicamente bajista. En muchos temas toca el bajo. Pero esta muchacha llamada Yusa, en realidad se llama Yusmil López Bridón, toca todo, y toca todo bien. Una, digamos, académica también de la música, como decíamos. Nació en La Habana, Gran parte de su adolescencia se desarrolló en una casa en La Habana frente al mar. Entonces ella dice que el mar es parte de sus influencias. Ella cuando compone dice que piensa en el mar y que a veces ella siente que suena a mar. Y es lindo pensarlo así, más pensando sí. en Cuba, ¿no? Con lo lindo que es Cuba. Aparecen también otro tipo de influencias en su vida, como Sting, Stevie Wonder, Lenin, el brasilero. Pero bueno, vamos a ir un poquito más atrás antes de estas influencias. Como decíamos, nació en La Habana. Yusa fue un apodo que le quedó, bueno, una vez le dijeron Yusa y le quedó el Yusa, y es conocida mundialmente como Yusa. Muchos dicen que es como la última heredera de la trova cubana. Trova cubana, que uno cuando piensa en la trova cubana piensa en Pablo Milanés, en Silvio Rodríguez. Pero ella dice que la persona que rescata de todo eso, o que más rescata de todo eso, es a Santiago Feliú. Feliú. Que es con quien vino a Argentina por primera vez. Pero a su vez ella dice que en su casa se escuchaba mucho La Negra Sosa, por ejemplo. Digamos, siempre hubo muchísima música, ¿no? En los años 70 en Cuba había muchos rusos. Y gran parte de la educación musical estaba dada por rusos. Y uno quiere, si o no, piensa en un ruso dando clase de música y a mí me da medio estricto. Parece que sí. ¿No? Medio ahí que. Y efectivamente fue así. Ella lo cuenta, ella estudió en el conservatorio de música allá en Cuba. Estudió desde muy chica. Ella cuenta que vos al conservatorio de música en Cuba podés entrar a determinada edad, no podés entrar siendo demasiado grande. Entonces ella entró, no sé si a los 9, 10 años y terminó de estudiar a los 20 y pico. O sea, se graduó. Arrancó a estudiar guitarra. La reprobaron en un momento, que ella dice que empezó a sentir como el racismo un poco dentro del conservatorio, porque había como siempre muchos profesores y profesoras que creían que lo que había que aprender era música clásica. Entonces, ¿no? Como que había ahí un par de roces. Entonces arrancó a tocar guitarra. No se graduó como guitarrista, sino que después empezó a tocar un instrumento típico cubano que se llama tres, que es como una guitarra chiquita. Con tres cuerdas. En realidad tiene tres pares de cuerdas. Tres pares de cuerdas. Que ella cuenta y explica que es un instrumento típico cubano, de música rural, que tocaban los campesinos, de música guajira, que se tocaba en las zonas rurales, que es como medio pariente el laúd, bueno, y que tiene como un sonido, ella misma cuenta, como muy rítmico, muy así, como muy juguetón. No fiestero, porque no es la palabra, pero sí, bueno, rítmico, que te invita como a bailar un poquito. Y uno, si lo escucha, piensa un poco en una zona más rural, más campesina, que en el cemento, por decirlo de alguna manera. Y ella es la primera egresada del conservatorio en este instrumento. Como decíamos, además toca el piano. Tuvo una profesora muy estricta que le enseñó a tocar el piano y de hecho sus primeros trabajos como música fueron tocando el piano. Toca muy bien el bajo. Toca el tres, toca la guitarra, toca todo, Yusa, básicamente. Y un datito, un bajista azuleño, que es Quique Ferrari, gran bajista azuleño, la ha acompañado muchísimo a Yusa. De hecho, en el encuentro en el estudio, en el programa donde aparece Yusa, aparece Quique tocando el bajo, el contrabajo. Así que bueno, de hecho estuvo en Azul, Yusa, tocando con Quique. La fui a ver. Y la verdad que tiene, además tiene toda la onda, es cubana. Onda no le iba a faltar. Y sí, tal cual. Así que bueno, una mujer que eso, es como súper virtuosa y quizá podríamos decir como el salto internacional, si se quiere, o uno de quizá el salto que le permitió como consagrarse de... Sí, ella misma lo dijo así, la consagración internacional fue cuando Lenin, el brasilero, ¿se dice Lenin o Lenine? Lenin. No sabemos. No. Bueno, la convocó a ella y a Ramiro Musotto, el argentino percusionista grosso total de la vida, para que tocaran juntos. Y está el recital entero de 2004 en Francia, que se llama Incité, donde tocan los tres, y lo recomiendo. Está en la web para escucharlo y disfrutar de Yusa tocando varios instrumentos, Musotto haciendo magia con diferentes ahí chirimbolos, y Lenin que le pone onda, como siempre. Lenin que le tira el guiño. Lenin ahí que dijo, vengan a tocar conmigo, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de todo esto que hablamos. Vamos a ¿cómo resumirlo? Vamos a hacer un repaso. Me sale la docente otra vez. Vamos, punteamos. Talking Heads con Wavemouth al bajo. Vamos a escuchar un tema que se llama Houses in Motion, del disco Remain in Light, del año 80. Les vamos a escuchar a Pixies con Paz al bajo marplatense. Y a la voz. Y a la voz. All I Think About Now, dice. Yeah. Se llama, digo. Bien. Del disco Head Carrier. Claro, del año pasado. Del año 2016. Y después vamos a escuchar a Yusa con un tema que se llama De Colores, del disco Breathe del año 2005. For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop. That is what he believed. He'll keep on digging for a thousand years. Keep it up. facilito, no significa que nosotros cuando estamos en nuestra casa decimos hoy vamos a escuchar un poco de rapcore funk metal. Continuamos en Goyenechea Tarantino y siguen los bajos y siguen las mujeres ejecutándolo. Estamos escuchando Eruca Sativa. El bajo de Eruca Sativa lo toca Brenda Martin, grosa. Pero la dejamos ahí en suspenso. Porque antes un yatito. ¿Un yatito? ¿Y ya volvemos? No. Antes queremos nombrar a otra por un orden totalmente arbitrario que no tiene nada que ver con nada. ¿Arbitré? Arbitrario. ¿Arbitré? Arbitrario. Muy bien. Vamos a hablar de Gabriela Martínez simplemente porque es un poco más grande que Brenda. Ponele. Por una cuestión de edad, lo armamos sí. medio cronológicamente. ¿Cuándo nació? Eso sí no lo tengo ni... En 1969, gran año, como siempre decimos en este programa. Este programa tendría que haber nacido en 1969. Sí. Gran año musical. Casi bisagra en la historia de la música mundial. Buah. Así es te lo digo. Muy posible. Bueno, a ver, ¿qué querés contarme vos de Gabriela? A mí y a la gente. Vos ya me contaste cuándo... ¿cuándo nació? Sí. Pero, ¿por qué es conocida Gabriela? ¿Dónde tocó Gabriela? Gabriela toca. Toca, perdón. El bajo en Las Pelotas. Ahora bien, ¿cómo entró Gabriela a Las Pelotas? Gabriela no tocó toda la vida Las Pelotas, cuando Las Pelotas se formó. No, claramente. Ella lo explica, en una entrevista dice, ella tocaba en un grupo llamado Rey Tinto, porque además es interesante ver cómo entró, para también conocer el carácter de los sujetos con los cuales se relacionaba. Sí. Dice que estaban tocando en arpegios, en un lugar, en un sótano de los que había antes, esos antros que había en San Telmo. Ahí hacía sonido Félix y él lo conoce, que es el sonidista de Las Pelotas. Y le comentaron que Benno Wellberg, que era el bajista de Las Pelotas, se había tomado el palo. Y que habían pasado 6 o 7 bajistas, como que eran sesionistas o algunos tocaban en vivo, pero no tenían un bajista fijo. Exacto. Y estaban buscando. Entonces le dijo, bueno, te paso tu número y vemos qué pasa. 2 meses, no pasaba nada. Se cruzó después de esos 2 meses con Félix y le cuenta que la banda ya tenía el teléfono y que la iban a llamar. Pero hasta ahí, nada, ¿viste? La llamaron, la convocaron, le hicieron una prueba y se entera antes de llamarle, dice que probaron ahí a todos bajistas hombres que tenían a mano y a ella. Sí. Dice que eran bastante poco comunicativos y en el momento le dijeron, o sea, Germán y Tomás, sí. ¿Sabes a quién me refiero? Le dijeron, todo bien, así nomás, todo bien. Ellos se volvieron a Córdoba, ella quedó ahí nomás. Y dice que por una nota del sí, aquel suplemento... De Clarín, digamos, que más allá de todo lo malo del gran diario argentino, si hubo un suplemento que por algo malo sacaron, que era muy bueno, era el suplemento sí. Totalmente. Estaba bastante bueno. Sí. Ella se entera de que era bajista de Las Pelotas por el suplemento sí. Sí. Sí. La respuesta que ella le dijeron para decirle, quedás vos, y no quedaron todos los varones que probamos antes, es todo bien. Así, sí, tranqui. Así entró. Esa fue la comunicación. Y él dice, y ella dice después, dice, de alguna manera, Las Pelotas, después una vez que yo entré, ellos siempre están preguntándome cosas. Ellos siempre me como que tienen una relación, dice, medio maternal con la banda. Uh-huh. Hay unos personajes interesantes en Las Pelotas también. Hubo y hay unos personajes interesantes. Pero como que siempre le piden la palabra también de ella. Como que también tiene un peso muy fuerte dentro de la banda. Exactamente. Yéndome quizá un poquito previo a Las Pelotas, para contar un poco nomás de un pre-Rey Tinto. Claro, Rey Tinto. Ella dice que empezó a leer música antes que a leer letras. Tenía una profesora de música que le enseñaba más que nada, bueno, folclore. Ella nació en Almagro. A los 15 años entró en el Conservatorio de Música y a los 18... dejó la guitarra, ¿no? Los instrumentos tradicionales, la guitarra, y empezó a tocar el bajo. El primer bajo que tuvo fue un bajo Fame, estos bajos nacionales, que lo nombramos en su momento cuando hablábamos de Pedro Aznar, que también tuvo y tiene un Fame. Y uno de sus profesores de bajo fue el bajista de Invisible, Carlos Alberto Rufino. Y Gaby ya es amiga de toda la vida. Sí. Gaby Martínez. Ahora nos juntamos todo un ahora vino viene, con Gaby. Sí. Dice algo que me pareció recontra copado respecto al bajo. Ya dijo que empezar a tocar el bajo fue asumir un destino colectivo. Esta es una frase de ella. Porque es real. Si bien existen músicos, bajistas, no sé si son solistas, pero que son como los protagonistas de ciertas bandas, es real que el bajo necesita de acompañe, necesita que lo acompañen, digamos. Y también es el nexo, digamos, entre el resto de lo de... Por algo también la guitarra es la que solía, porque la guitarra en un momento descalibra con el resto de la banda y se va por las suyas. El bajo necesariamente siempre tiene que estar ahí. Lo mismo que la batería, digamos. Son dos cosas. Las voces pueden ir, tirar gritos, ser lírica, lo que quieras. La guitarra lo mismo. El bajo y la bata tienen que estar ahí. Si se pierden, se va el tren. A full. Pero bueno, nos pareció, estaba buena la frase esta que dijo que asumió un destino colectivo al elegir el bajo. Y también quizá más lo que tiene que ver con su vida personal. Como decíamos, viene de Almagro, viene de la noche de San Telmo, ¿no? Con Rey Tinto, muy urbana la muchacha. Y muy loco porque... Sí, porque cuando empezó a estar en las pelotas, que ella misma lo dice, que fue como un cambio bastante fuerte... Gran parte de su vida pasa en las sierras de Córdoba. El estudio de las pelotas está en la sierra de Córdoba. Algunos de los integrantes de las pelotas viven en Córdoba, alejados del bardo de Capital Federal. Entonces fue también como un cambio, ¿no?, de espacios, de entorno y demás, que también seguramente se traduce en su música, en sus composiciones. Así que en un ratito nomás vamos a escuchar un tema de las pelotas que se llama Escaleras, del disco Máscara de Sal, que es el primer del disco donde aparece Gabriela Martínez, del año 94. En un rato nomás. Y ahora sí vamos a hablar de lo que suena ahora. Brenda Martin es una muchacha que nació en Zárate en 1979. Ella también después se mudó a Córdoba. De hecho, habla totalmente en cordobés. Pero se mudó con su familia siendo muy chica. Habla totalmente en cordobés. Ah, totalmente en cordobés. Tiene acento cordobés. Empezó a tocar la guitarra también a los 7 años. A los 14 más o menos se compró su primer viola eléctrica. Empezó a estudiar guitarra y después empezó a estudiar bajo. Realmente también sobre el escenario esta flaca tiene un carisma y una pila y una polenta increíble. A mí particularmente Eruca Sativa lo que me sucede es, y esto lo voy a decir, me gusta mucho musicalmente, no me termina de seducir y enamorar la voz de la cantante. Esto me pasa a mí, lo quería decir porque cuando los vi en vivo realmente quedé alucinada con la manera de tocar de Brenda, sinceramente la rompe. Y Lula Bertoldi también tiene toda la onda, toca muy bien la guitarra, pero bueno, gustos. Sobre gustos, no hay nada escrito, dijo una vieja. Nos metimos con las frases. Sí. Eruca Sativa es una banda que nació allá por el 2007 y Polenta, un trío Polenta. Mucho también, claro, un baldazo de agua, digamos. Faltaban también bandas con así, tan compactas, sí, digamos, que te la tiren... por la cara, a digamos, pleno. Que no duden mucho en tirar temas concretos, compactos y además arriesgados, ¿no? Porque era una época donde también era como, si siempre hablamos del post-punk, acá era como el post-rock viejita, digamos. Sí. Eruca Sativa, como decíamos, es un power trio, como se suele caracterizar. Rock, tiene algunas cositas del funk, ahora estamos justamente escuchando un bajo ahí como zarpado. Es un rock, me sale decir como, no sé si decirlo sucio, y no quiero como ofender a nadie, pero es como, tiene una cosa ahí de grunge también, de que suena fuerte, y el bajo, de hecho, usa muchos efectos que este sonido es muy particular, no aparece en todos los temas, este sonido, digamos. Aparece como medio distorsionado, por decirlo de alguna manera. Pero a su vez, Brenda ha tocado en un montón de bandas. De hecho, encontré que en algún momento tocaba con una banda de mujeres y ganaron un concurso en 2005 y fueron a tocar a Liverpool. Hicieron una gira también por España, como que viene de una carrera piola. Y como decíamos, si uno quiere buscar qué bajo toca Brenda, no aparece. Access denied. Claro, aparece que hay una... como unos luthier Bacaglione que hacen bajos, hacen instrumentos, y uno de los bajos los toca Brenda, un bajo re lindo, así como color madera, está buenísimo. Pero bueno, no aparece demasiada información. Eruca Sativa tiene hasta el momento 4 discos: La Carne 2008, Blanco 2012, Huellas Digitales 2014 y Barro y Fauna 2016. En un rato vamos a escuchar un tema de Eruca Sativa que se llama Tarará, del disco Barro y Fauna, el último disco de la banda. Y por último, yo sé que venimos con mucha info, pero bueno, no queremos que nos quedan tantas cosas afuera. Venimos y vamos afuera. Y seguimos, dale. Igual. Estamos re bien. ¿Vos decís? Sí. Bueno. Hay otra bajista que, como decías vos, de Paz, la bajista de Pixies. Esta bajista que vamos a nombrar, que se llama Nerina Nicotra, no venía, pero ni cerca del palo del rock. Le gustaba el soul, le gustaba la música brasilera, pero pasó a formar parte de la banda de Luis Alberto Spinetta, nada más y nada menos, en lugar de Javier Malosetti. Además. Sí. Nerina Nicotra nació en Quilmes, También arrancó a estudiar piano y canto en su momento. Y dice que el último año de secundaria como que tuvo que elegir. O me voy a Bariloche o aprendo a tocar el bajo. Esas opciones sí que no sé. Capaz que le pagaban las clases, ¿no? No entendí esa dicotomía. Además, Bariloche eran 6 días, digamos. Después podía pero tocar el bajo toda plata. La vida. Es verdad. Ahora, ¿sabes cuánto sale un viaje ahora? A ver cuánto. Mira, porque viste en esas... 50.000 pesos. ¿Acá dice 55.000 o no sé, o medio 45. Millón? Ah, Bariloche, 10 días. Para emborracharte. Sí. Oh, salió ahí Mirta Legrand. Sí, no, qué onda, Evelina. Ah, vamos. Yo no me fui a Bariloche. Bueno, no importa. Pero en ese momento, Annalina... Live fast, die young. Nena, somos... Bueno. Vive rápido, muere joven, pero la juventud siempre. Obvio, siempre, claro. ¿Qué tiene que ver? A lo que digo es que a Annalina le dijeron, ¿tocás el bajo o te vas a Bariloche? Y dijo, quiero tocar el bajo. Es corta la bocha. Y a través de su hermano contactó a Guillermo Badalá, que tocaba con Fito Páez. Resulta que Guillermo Badalá no solo le enseñó a tocar el bajo, sino que también se enamoraron. Y hoy en día son pareja. Hace un montón que son pareja. Bueno, como decíamos, no venía del palo del rock. De hecho, ella no conocía ni a Pescado Rabioso, ni a Invisible, ni a nada. Y de repente empezó a tocar con uno de los músicos argentinos, y me animo a decir del mundo, más increíbles, que fue el señor Luis Alberto Spinetta, a quien amamos también en este programa. Con Spinetta, ella aparece en el disco Pan del año 2005, Un Mañana 2008, y aparece en Spinetta y las Bandas Eternas del año 2010, con un gran bajo blanco zarpado. Así que vamos a escuchar todo eso de lo que hablamos. Así te lo digo. Seguimos ahí metiéndole por tres. Por tres, sí, somos así, queríamos escuchar música. Vamos a ir, en primer lugar, con Las Pelotas, con el tema Escaleras, del disco Máscara de Sal. En segundo lugar, con Eruca Sativa, con el tema Tarará, del disco Barro y Fauna. Y en tercer lugar, con el tema Atado a tu Frontera, de Luis Alberto Spinetta, del disco Pan, del año 2005. Ah, Bariloche, 10 días. Para emborracharte. Sí. Oh. Negra hasta los pies.

decimocuarto encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Talleres, paneles, pintadas, feria de medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, feria de medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y ahora nos toca hablar un poquito de actualidad, como una especie de paréntesis en esta noche. Le pegué una piña al micrófono. ¿Qué pasó? Me puse violenta. En esta noche de bajos y muchas bajistas, plin, paréntesis. ¿Qué escuchamos? Hacemos un paréntesis y nos metemos no con un bajista, sino con un baterista. Un baterista bastante conocido, es Dale Crover. Así de nombre, no será mucho, fue uno de los primeros bajistas que tuvo Nirvana. También es el baterista de Melvins, o sea, no es menor. Es guitarrista y vocalista de la banda Altamont. También Cover se unió a los Melvins en el 84, cuando salió el primer baterista que tuvo la banda. En el 85 empezó a tocar el bajo en Fecal Matter, que era una banda que había formado con Kurt Cobain, justamente, y con Greg Hawkinson. Sí, tremenda. Cobain y Crover, tocando sí. El bajo, en ese momento grabaron un par de demos, un demo de 16 canciones, de las cuales algunas fueron después canciones de Nirvana. Canciones que aparecieron, por ejemplo, en el disco Bleach, sí. Floyd the Barber, Paper Cutes y Downer, en el disco Insecticide, un discazo para mí. Temas Downer, Aero Zeppelin, Beeswax, Asper Queen, Mexican Food, Seafood. Un montón de temas. Y después, obviamente, estuvo un tiempito y se volvió a los Melvins, con los cuales siguió su carrera. Y además, junto con Kim Buzo, en realidad, el hombre de la pelambrera de los Melvins, fue el que le dijeron: che, Kurt, tenemos a alguien a quien presentarte. ¿Y a quién le presentaron? A Mr. Dave Grohl. Tranqui, ¿no? Esas conexiones. Hoy pensamos justamente caminando, ¿no?, las calles de La Plata. Si Dale Crover se hubiera sentido mal o bien, porque bueno, él se fue de Nirvana, entró Dave Grohl, y Nirvana, pum, explotó y se hizo mega famoso. Y yo creo que de alguna manera, si siguió en The Melvins, que es una banda tan difícil de escuchar, pero tiene, digamos, mucho respeto entre los músicos, pero es una banda difícil de tocar, y no le haber molestado tanto, seguramente. Y alguna enseñanza de eso debe haber sacado. Claro, decir, no, lo mío es lo experimental, sí, esta movida. Pero bueno, así todo, recién ahora, en el 2017, el querido Dale Crover está sacando su primer disco solista. Dale Crover. Ah, yo digo, no. Son parecidos. Sí. Uno es Dave y otro es Dale. Grohl, y este es Dale Crover. Sí. Creo que... deben ser sino seudónimos de los dos, y intercambiaron letras y... Sí, puede ser. Son esas cosas raras que tienen los músicos. Entonces, después de más de 30 años de carrera, saca su primer disco, del Crover, considerado entre los 100 mejores bateristas por la Rolling Stone. Sí. Eso también es subjetivo. Obvio. Titulado The Fickle Finger of Fate. Sí. En lo cual él mezcla, si se quiere, un poco de sensibilidad popera de los 60, más vitelesco, con un rock más setentoso y bueno, y mucho de golpecito propio de un baterista, ¿no? Claro. Tenemos como novedad este disco que salió hace un par de días, el 4 de agosto. Nada. Nada. Pero vamos a pasar con otra banda. Y que el tema para el tema este se llama Hillbilly Math. Hillbilly Math. Ahí va. Que lo pueden encontrar en este disco. Bastante variadito, lindo, como para como primer disco. Para escuchar mientras. ¿Qué? Por ejemplo, a ver, te bate con la pregunta. ¿Un disco para escuchar mientras uno qué hace en la casa? Si tienes auto, para andar en auto. Buah. Acá creo que. Si estás en tu casa y si estás medio en una onda rockera, escuchalo. Está bueno. Escuchalo. Está bueno. Un sábado de la mañana. Ahora sí vamos a pasar con una banda que por ahí es más fácil de definir dónde lo pondríamos. Lo podríamos poner directamente medio discoteca, medio fiestero. Sí. ¿Sí? Esta banda Black Grape no suena muy conocido de nombre. Es la banda que formó Shawn Riders, con ese nombre que ya hemos dicho que tiene, se quiere algún... Podría ser un personaje de Game of Thrones tranquilamente. Hay un Rider en Game of Thrones, Mace Rider, el que era el líder de los pueblos libres. Estamos al palo. Sí, bro, sí, sí. Este Shawn Rider fue el líder de los Happy Mondays, totalmente distinto. Claro. La banda más reventada que tuvo. No, no realmente, digamos, no hay otra forma de definir. Que reventada, de hecho, ¿cómo es esa banda? Reventada. Reventada, no, ni más ni menos, digamos, no hay otra palabra con la cual se pueda definir a los Happy Mondays. De hecho, hay un pasaje en una película que fue dedicada dentro de a la movida de Manchester, uh-huh, a la cual pertenecían los Mondays. Hay una escena en la cual Tony Wilson, que es como el productor y digamos la cabeza detrás de Joy Division primero, New Order después y después la movida de Manchester, o sea, los Stone Roses, los Charlatans y los Happy Mondays, en el cual Shawn Ryder le dice, vení a tomarte una línea de cocaína con nosotros, y Donnie Wilson, que es todo un señor, correcto, y dice, no, eso es destruye talentos. Y Shawn Ryder lo mira y le dice, si nosotros no tenemos talento, así, vení, pumba, listo, así. Y así se convirtió todo, en un drogadicto más. Claro. Así todo, Tony Wilson dice que Shawn Ryder es tal vez el mejor poeta, ajá, inglés después de Yeats. Preguntémosle ahora después a nuestra literata de qué año es Yeats. Bueno. Y qué importancia tuvo en la literatura inglesa. Pero un tipo con letras sumamente filosas, muy de una época entre los 90, ¿no? Uh-huh. Muy asociado. Ácidas. Que es lo que desprende la banda. Mucha bronca pop, mucho surrealismo, mucha locura, mucha droga. Banda que se formó, decíamos, cuando se separaron los Mondays, más o menos a mediados de los años 90, ellos sacaron un disco que se llama It's Great When You're Right, Yeah, así se llamaba el disco, el cual trepó bastante alto y fue un disco bastante conocido. Sí. Sacaron otro disco más en el 97, Stupid, Stupid, Stupid, y después... Bueno, se separaron porque era una banda que habían armado él con un par de músicos más raperos y que nos separó una banda como paralela, ¿no? Uh-huh. Los Mondays se juntaron hace poco tiempo, también se juntaron los Roses y hay como esto de volver a juntarse. 20 años después, los Black Grape sacan un disco nuevo, este disco que se titula Pop Voodoo y en la cual sale por Universal Music, lo cual sí, es raro, digamos, una gran empresa que quiera hacer un disco de una banda de reventados que se juntan 20 años después. Es como una apuesta a perder, digamos, a priori. Sí. La pero banda viste que tuvo se ponen grandes éxito. Y, lo reventado puede que vaya desapareciendo. Claro, y además hay mucho revival hoy, ¿no? De sonido, con sonidos sí, de antes, de los 80, mucho revival de los 90, de bandas pop del momento. Uh-huh. ¿Quién hace... digamos, la presentación, la biografía dentro de la página oficial de Universal Music? Irving Welsh. ¿Sabes quién es Irving Welsh? Es el novelista, escritor de Transporting. Vos sabés que te iba a decir, y lo juro que es real, que cuando dijiste 20 años después, pensé en esa película, porque hace muy poquitos días, no, un par de semanas, estoy mintiendo, vi la nueva versión de esa película que se realizó 20 años después con los mismos actores y bla, bla, bla. Bueno, que ya no son tan reventaditos. Welsh decidió dedicar unas líneas a explicar un poco de la biografía y a recomendar el disco. Y él dice, estoy encantado de informar que Black Grape, esto es literal, ¿no? Cita. Vuelve a la carretera y con un nuevo álbum, Pop Voodoo, que sacará por fin la basura que hay en las discotecas. Vamos, Welsh. Los juegos de palabras de John... nunca habían transmitido un efecto tan devastador y hacen Diana cuando se lanza contra sus objetivos obvios. Trump, la primera canción, Everything You Know Is Wrong, así se llama, todo lo que sabes es mentira. tiene muchos pasajes de discursos de Trump. Y los más oscuros, dice, los descubrirás tú mismo. El mundo está en horas bajas ahora mismo y las chorradas, esto está traducido al español, las giladas, sí, reinan ahora más que nunca, perversamente disfrazadas de franqueza. Necesitamos el descaro, la inteligencia, el ingenio manchesteriano más que nunca ahora mismo. Así los presenta. Y así vamos a escuchar. Y así vamos a escuchar a los Black Grape. Ha sido un tema sumamente bailable, con las limitaciones que tiene John Ryder, que es un filoso escritor, y como cantante, como decía, es un reventado. Qué reventada. Hecho, ¿cómo es esa banda? Reventada. Reventada. No, ni más ni menos. No! como decía, es un reventado. Continuamos en The Goyen. Me colgué cantando Led Zeppelin. Qué banda. Último bloque, podríamos decir, de este segmento. De este segmento, no. Del tema de la noche, que es bajistas, porque ya después del tema que vamos a escuchar, viene nuestra columnista del día de la fecha, la señorita Eloisa Ladaga. Estamos escuchando Led Zeppelin, ¿y por qué? Porque escuchamos Led Zeppelin, porque dentro de los que se consideran grandes bajistas, no de la época, en esa época entre el 60-70, ¿no? Del rock ácido y el hard rock, que después nace en Inglaterra, tenemos, bueno, a John Paul Jones. Nacido bajo el nombre de John Baldwin, que ya había empezado a tocar a los 14 años, ¿no? Uh-huh. Con una banda con su padre. Bien. Después de eso, en los años 60, tocó por un. Fue arreglista de una gran cantidad de bandas como los Outlaws, Mikey Mouse, los Rolling Stones, Jeff Beck. Fue arreglista, no músico, ¿eh? Él arreglaba y también ayudaba. Tocaba algo el piano, algo el bajo. Bien. Aparecía ahí atrás. Y en un momento dijeron, che, flaco, vení a tocar con nosotros. Y dijo, ok, voy con Led Zeppelin. Temas de los cuales es responsable, por ejemplo, John Paul Jones, para hacerlo bien corta, Black Dog, clasicón. Sí. No Quarter, Trapper Underfoot, que es de Physical Graffiti, entre otros grandes. Y este tema también, donde acá el bajo está ahí, explota adelante. Explota en el aire. Cortito, ¿qué bajo se utiliza? Un bajo fretless Fender Precision, obviamente. Obvio. El bajo. Un bajo 1961 Fender Jazz Bass, también bajo clásico, que lo usa nada más en vivo. Ajá. Un bajo 1951 Precision también. Y un Fender Bass B. Bien. Que es ya otro contraforma. Pero vamos a pasar a otro bajista. Por ahí, este sí considerado como... Voy a decir algo, recomendamos, perdón. Sí. Escuchar Led Zeppelin, yo sé que si nos estás escuchando conocer Led Zeppelin, no estamos descubriendo la pólvora, pero si nunca te detuviste a escuchar, escúchalo. Y te lo digo así con este tono de abuela. Y sí, es una banda además para darle una escucha por instrumento. Buenísimo, si sí. Se quiere. Perdón, un apartado te hice, un pie de página. Pero perfecto, y vamos a pasar, digamos, a un power trio. Hoy estuvimos mucho con los power trio. Fue considerada una gran banda en su momento, pero que tuvo una duración muy corta, que es Cream. Sí. Crema. Los Crema. Los Crema. Decir, que tuvieron su hit con Sunshine of Love. Pero que sacaron otros temas. Que fue fundada también en Londres. Vamos a pasar dos bandas inglesas en el 66. El bajista y vocalista de quien vamos a hablar es Jack Bruce. Uh-huh. El baterista era Ginger Baker, una persona que después trabajaría con, por ejemplo, Fela Kuti. Ahí va. Entre otros músicos. Y en la guitarra, Eric Clapton. Fue una banda como que duró poco, pero como que estalló muy buena música, influenció un montón de artistas. Yo hablo mientras el Tata muere. En mi agonía. Estalló de música, influenció un montón de artistas y de hecho liberó a tantos otros que después formaron otras bandas, ¿no? Si uno quiere encontrarle, si se quiere, los orígenes al hard rock, los orígenes al stoner, los orígenes a un montón del rock más sucio que uh-huh. surgió a posteriori. Sí. Escuchen Cream. De bueno. Escuchen Cream. Dentro de lo que se llama esto entre el rock psicodélico y lo que es el rock ácido, ¿no? Una melange de bandas comparten ese género, uh-huh. como por ejemplo los Doors, Steppenwolf, Jefferson Airplane, muy variado la historia. Algo para decir de Jack Bruce, cuando empezó a tocar, él tenía un Fender Bass, él era guitarrista primero, también como muchos. Sí. Entonces uno de sus primeros bajos fue el Fender Bass 6, que es un bajo de 6 cuerdas, justamente ¿por qué? Y porque él quería en realidad tocar la guitarra, entonces él tocaba como la guitarra. Claro. Después él mandó a hacerse a un productor alemán, un Warwick, ¿sí? Sí. Un bajo que es alemán, ya de 5 cuerdas, sí, de alguna manera. Equipos, él no suele utilizar muchos equipos, sino que maniobraba un poco el tema de los sonidos, los volúmenes y algunas cosas. También se mandó a hacer pastillas, micrófonos especiales, pues no suele utilizar efectos uh-huh. en el bajo, sino jugar con las pirineadas que tiene los cabezales y las mismas pastillas que trae el bajo. Vamos a escuchar no el tema más conocido de Cream, que es Sunshine of Love, sino otro tema de ese disco, que es Tales of Brave Ulysses. Un tema que ya de nombre pinta épico. Sí, a pleno. Muy rockero, de los primeros temas que tiene un uso de guagua superlativo. Y van a ver cómo el bajo va ahí atrás, dándole fuerza y fuerza. Ahí va. And winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And you want to take her with you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell. And you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly. Purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. Sí, el último bloque de Goyenecha Tarantino. Relajamos. Suena Kevin Johansen de fondo con Candombito. ¿Por qué? Porque es la cortina de nuestra columnista literata preferida, la señorita Eloisa Ladaga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Todo bárbaro. ¿Ustedes? Bárbaro. El Tata más o menos. Sí, lo escuché ahí. El Tata sí. Si cae, vos seguís. Dale. Hay gente de afuera que ya está preparada para arrastrarme. Bien, perfecto. Pero sin hacer ruido. Bien, vamos a contar que Elo, como columnista, siempre responde a la consigna, ¿no? Al tema del día. Esta vez es la típica, ¿viste? Cuando vos pedís en un examen que te hagan una consigna y te la dibujan un poquito y que terminás diciendo, bueno, algo tiene que ver con lo que le propuse. Creatividad. Obvio. Se la hicimos re difícil, además. Sí. Sí. Chicos, la verdad. Voy a tener que hablar con, con el gerente de Radionauta. Bajistas. Yo dije, capaz algún escritor toca el bajo. debe haberlo. No, hay algunos bajistas que escriben como Pedro Aznar, que escribe poesía, sí. Pero bueno, era no. Bueno, contanos qué pasó. El bajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no? Bueno, pensé bajo, sociedad, clase baja, se me vino a la cabeza. Bien. Los bajos, el bajo fondo. Barrios bajos. Y además, yendo un poco a la temporada pasada de Goyeneche Tarantino y a las efemérides y a los meses y la importancia que tienen los nacimientos de ciertos personajes, es que traje a el señor Jorge Amado, que nacería un día como mañana. Como Luchi es. Del 10 de agosto, exactamente. Pero de 1912. Como Luchi. Bueno, este escritor nació en Itabuna, en Brasil, y falleció el 6 de agosto, también en agosto, del 2001. Fue el fundador de la Academia de los Rebeldes. Y bueno, les cuento un poquitito de la vida. Dale. De este hombre. En 1931, a los 18 años, publicó su primera novela, que se llamó El País del Carnaval. En el 33, la segunda, que se llamó Cacao. Siempre, ahora vamos a hablar un poco de su poética, pero bueno, como ya el carnaval, el cacao ya tiene que ver, ¿no?, con su país. Tal cual. Fue un militante comunista que, debido a esto, estuvo exiliado en diferentes lugares del mundo. Entre 1941 y 1942 estuvo acá en Argentina, en Uruguay y en distintos lugares de Latinoamérica. En 1945 volvió a Brasil y fue el diputado más votado del Estado de San Pablo, del Partido Comunista. Mirá. Y siendo diputado, fue el creador o el autor de la Ley de Libertad de Culto Religioso en ese momento. En 1947 lo vuelven a exiliar, en ese caso se va a Francia. Pasó por Checoslovaquia un par de años después. Y en el 55 vuelve a Brasil. Uh-huh. Definitivamente. Cuando vuelve, deja la militancia así activa, sigue afiliado al Partido Comunista, y es donde se dedica a escribir más plenamente, por decirlo de alguna manera. O sea, se dedica más que nada a la literatura. En el 61 ingresó a la Academia Brasileña de Letras, y bueno, y su obra tiene una extensa obra. Escribió 21 novelas. Mira, no sabía que escribió tanto. Sí, este hombre. Algunos por suerte. Sí, lo queremos. Yo lo adoro, es mi escritor favorito. Yo adoro que haya escrito 21 novelas porque nunca me canso de leerlo. Qué lindo. Y además novelas, porque escribir, bueno, si escribiera cuentos cortos, ¿viste? No, novelas. Librito. No, novelas. Algunas más cortas, otras más largas. Pero esto, como tenés para rato para leer. Sí, muy bueno. Sí, durante toda su vida también. Claro. Entonces también vas viendo quizás los procesos de él, claro, como escritor. Y bueno, una de las que más, o sea, de las que me interesaba traer acá es la que escribió en 1937, Capitanes de la Arena, que es una novelaza, la cual es como un inspira la película La Ciudad de Dios. Claro. Sí. Si la vieron, o si no la vieron, mírenla. Sí. Y lean la novela. No miren la película Capitanes de la Arena, que la hizo la hija. Medio como ahí cofinanciada por Petrobras y por el Ministerio de Educación, y como que la idea era hacer una película. Digamos que lo que pierde es la dureza y la crudeza con que se relata en el libro. O sea, claro, uno es decir, si uno quiere ver una adaptación de Capitán de la Arena, mire Ciudad de Dios, no, sí, la película, claro, basada en el libro. Claro. Es como muy light, digamos. Y por ahí pierde eso, es decir, bueno, a Amado le gustaba mostrarte una realidad, digamos, no dibujártela. Acá es como, total, que en la película hay una muerte y aparece una paloma. Claro, pues, claro. Pero... Sí. Bueno, y yendo un poco a esto, ¿no? En toda su obra se ve esto del compromiso social con los marginados, con los pobres, con los desposeídos. Y bueno, en el 60, con el boom de la literatura latinoamericana, es cuanto más fuerte aparece todo esto. Y podemos decir entonces que, bueno, su literatura está atravesada por un realismo social total. Sí. También tiene toques irónicos, mecha otros estilos, pero bueno, el realismo es lo más importante. Bueno, Capitanes de la Arena forma parte de las novelas de Bahía, que le llama a él, porque sucede en Salvador de Bahía, justamente. Y lo que hace es denunciar la injusticia social de los protagonistas. Los protagonistas son un grupo de niños, de chicos, que total, o sea, pobres, desposeídos, que viven en la playa, en un puerto, en un depósito. Y bueno, ahí aparece bien fuerte esto de la pobreza, no solo desde lo económico, sino desde lo social, ¿no? La exclusión de estos pibes. Lo lindo de la novela es cómo van apareciendo los diferentes personajes. El líder de la banda es Pedro Bala, que tiene 15 años. Aparece el profesor, a uno de los chicos que le decían el profesor porque era el único que sabía leer y les contaba historias. Aparece Dora, la única mujer de la banda. Y bueno, son un grupo de chicos que se dedican a delinquir para poder subsistir, ¿no? Y bueno, y forman este bando, ¿no? Los capitanes de la arena. Y bueno, Iván nos va contando cómo cada personaje se va desarrollando ahí y cómo van creciendo también. Aparece, bueno, cómo nos cuenta la historia de una epidemia de viruela que hubo, cómo, bueno, muchos se le mueren los padres y ahí de ahí, quedan en la calle. Y es una novela cerrada, en tanto que al final se van resolviendo los destinos de cada uno. No es que tenga final feliz, sino que, bueno, como que tiene un desenlace. Uh-huh. Y bueno, y también otra cosa interesante de esta novela es las diferentes voces que aparecen. Por un lado hay un narrador, ¿sí?, que cuenta la historia, es un narrador omnisciente que como que está de afuera, que tiene, bueno, mantiene una voz poética y es linda la lectura, pero también aparecen las voces de estos chicos, ¿no? Y estas voces, por momentos vulgar, ¿no?, bien propia de la calle, de la crianza en la calle. Pero también hay un poco de esta ternura de algunos chiquitos con un poco de de picardía. Es como que bastante linda leerlos a ellos. Y bueno, qué sé yo, también un poco para no relacionar esto de los chicos también con lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Es interesante cómo se dedica a mostrar esta realidad que sucedía en Brasil, que sigue sucediendo seguramente, y también, bueno, como esta dicotomía, ¿no?, entre los chicos pobres, los chicos ricos, lo que hacen, y esto, y la manera de sobrevivir que tienen, que obviamente no es la ideal. Perdón, es interesante porque también como que utiliza muchos formatos de texto, ¿no?, este libro. Aparecen como si fuesen artículos de diario, sí, ¿no? Es como, es súper interesante, súper complejo, sí, además, digamos. Toda esa mixtura temática, ¿no? Primero, cómo grafica al niño, y pensando esto de lo de hoy en día, es esto, bueno, de... se ve como que el pibe está viviendo cosas que ya, digamos, que son mucho más a lo que se espera de su edad. Si se quiere, tiene una vida como mucho más promiscua, para decirlo, sí, de alguna manera, pero también siempre te muestra el carácter de, siguen siendo pibes, siguen teniendo deseos de pibes, siguen teniendo sueños como pibes y prácticas como pibes. Y otra cosa es también la mixtura, si se quiere, con todo lo que son las raíces africanas, que aparece en muchos de los libros de Amado, ¿sí? Esto de, me acordaba de la viruela, que estaban ahí, como, bueno, era un castigo de Oshun, o de los dioses, de que la viruela había caído del morro para un lado, donde estaban ellos, no, no es el morro, porque en realidad no hay tanta altura en Bahía, de la meseta para su lado, y por algo que habrían hecho, y por qué no cayó para el lado de los ricos. Y cómo está toda esa simbología, y ese lenguaje propio también, y esas prácticas y rituales que también tenía dentro de la población, que tiene mucha influencia, es uno de los lugares donde mayor tráfico de esclavos hubo, en Brasil, en lo que es la parte de Bahía. Totalmente. Así la, bueno, verdad que respondiste a la consigna. Te damos el visto bueno. Aparte, viste, nos enternecimos con Amado, es como que, y sí, no queda. Los compré. Fue como breve esta vez. Bueno. Porque debemos, viste, responder al horario. Porque venimos haciéndonos los lindos y yéndonos. Pero bueno, ¿estás conforme vos? Estoy conforme. Lo dejamos para la próxima, el otro total. No va. Siempre pero que quiera venir a hablar de Amado, venite a los programas. Siempre tiene cosas para contar, Elo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Pero por favor, vamos a ir escuchándonos una banda que tiene que ver, si se quiere, con actualidad. Tiene un bajo muy presente, ejecutado por el señor Andrés Nor, conocido de Radionauta y de Radionáuticos, más conocido como Beto. en realidad. ¿Por qué? Porque toca el plan de la mariposa, banda de necochenses. Se dice necochenses, ¿no? Sí. Sí, pone, sí, necochenses. Este sábado, en el Teatro Ópera aquí, en la Ciudad de La Plata, porque presentan disco nuevo y van a tocar, supongo, quiero pensar, temas viejos también. Esperemos. Y vamos a escuchar un tema donde el bajo está muy presente, porque hicimos un enganche de todo. Actualidad, a él le gusta la banda, todo. ¿Viste? Te articulamos todo. Claro, todo acá. Que se llama La Cobardía, del disco Trance Habitante del año 2015. Y esto fue, entonces, de Goyenecha Tarantino. Gracias, Luchi, por estar ahí en los controles, siempre tan atenta y tan feliz. Bueno, Elo, gracias de nuevo. Gracias. Tata, gracias por ser como sos. Evelina, lo mismo vos. Nos escuchamos el miércoles que viene. El lunes repetimos en Azul. El miércoles que viene salimos con otra cosa que todavía no sabemos qué va a ser. Pero va a ser de Goyenecha Tarantino, ¿no? Pero va a ser re lindo el programa. Sí. Bueno, esto fue de Goyenecha Tarantino. Nos escuchamos. Sean felices. Buena semana. Y buena semana. Línea directa a tu corazón. Un témpano en el pecho. No pude yo, no pude inventar amor. Y puede que nadie pueda, o puede que alguien quiera. Si es natural, es mejor. La cobardía un día fue una chica que me decía que estaba ok todo lo que hacía. Oh, y hago por el miedo, no puedo llegar a ningún lugar. Y hago por... rechazo al rechazo, y con eso me fui a tus brazos. ¿Qué fue? Fue como sobrevivir. Oh, los sueños que construimos, fue la altura de donde caímos. Y ahora tengo un poco más de miedo. Un país, uno, que polaco, ¿eh? Ni descendencia ni nada. Soy argentino. Y la orquesta se va. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.